Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. En 1587, una persona nacida en la esclavitud se plantó ante el temible tribunal de la Inquisición española y logró esquivar una condena a muerte por herejía. Y ojo, que no lo hizo suplicando piedad, sino dando una lección magistral de anatomía. Es un caso histórico verdaderamente fascinante. Os damos la bienvenida a todos a esta nueva inmersión profunda en Radio Alhama en Internet. Somos vuestros locutores habituales y arrancamos ya con el análisis justo tras esa estupenda introducción que nos ha dejado nuestro director, Juan Cabezas. Eso es. Y el material que tenemos entre manos es, bueno, oro puro. Analizamos un artículo de un compañero de la redacción en alhama.com junto con el reciente estudio de la escritora Olaya García. El protagonista es Elena o Heleno de Céspedes. Exacto. El misterio central aquí es cómo alguien que nace mulato y en esclavitud en Alhama consigue convertirse en cirujano de la corte y más tarde burlar a las autoridades religiosas con esa misma ciencia. Es que es un salto mortal sin red social. Porque, a ver, para entender cómo manipuló a la Inquisición, primero hay que ver cómo escaló esa estructura tan rígida del siglo XVI. Claro, es que Céspedes nace en Alhama, se casa con un hombre, tiene un hijo y enviuda. Y en ese punto se esperaba que, pues eso, que desapareciera en la sumisión. Ya, claro, acatar lo que marcaban las normas. Sí, tal cual. Pero decide aprovechar el caos de la guerra de los moriscos para vestir ropas masculinas y alistarse como soldado. O sea, entiendo lo de aprovechar el disfraz en tiempos de guerra, por la pura confusión del momento. Pero ¿cómo da el salto a cirujano oficial en Madrid? Porque esa era una profesión súper regulada, no bastaba con ponerse un traje. Pues la clave reside en su astucia. O sea, aprovechó muy bien las carencias del sistema. Aprendió el oficio trabajando como ayudante de otros cirujanos. Ah, formándose en la práctica pura y dura. Eso es. Y cuando por fin solicitó examinarse formalmente en Madrid, ya tenía una experiencia técnica brutal, muy superior a la media de la época. Logró que sus pacientes más influyentes lo avalaran. Vamos, que consiguió que los examinadores miraran hacia otro lado respecto a su pasado. Totalmente. Aunque, fíjate qué ironía, esa misma fama que lo llevó a tratar a pacientes de la alta nobleza en el Escorial, como al mismísimo maestro de obras de Felipe II, fue el inicio de su perdición. Claro, se puso una diana en la espalda. Especialmente cuando intentó llevar una vida doméstica normal y se enamora. Sí, estando en la cima de su carrera, se casa por la iglesia con una mujer, con María del Caño. Y este matrimonio es precisamente lo que alerta a la Inquisición de Toledo. Madre mía. ¿Y lo arrestan? Lo arrestan acusándolo de pecado nefando, herejía y hasta de mantener pactos demoníacos para alterar su propio cuerpo. Aquí me surge una duda sobre la lógica del tribunal. Porque, a ver, si el trabajo fundamental de la Inquisición era perseguir herejes y mantener el dogma, ¿por qué les importaba tanto una anomalía física o un matrimonio inusual? ¿No quedaba eso un poco fuera de su jurisdicción teológica? Pues según señala el análisis de Olaya García, la Inquisición no solo protegía el dogma religioso, sino que actuaba como el gran guardián del orden social. Céspedes había dinamitado todas las barreras posibles. Claro, las de género por un lado y las de clase por otro. Exacto. Pasar de la esclavitud en Alhama a la élite intelectual cortesana lo convirtió en una amenaza andante para todo el sistema estamental. Y entonces entramos de lleno en la sala del juicio. Ante el riesgo real de acabar en la hoguera, Céspedes despliega una estrategia brillante, un auténtico cortafuegos legal. Es que es una maniobra maestra. Pone a la ciencia médica por delante, niega tajantemente cualquier intervención del diablo y usa sus propios conocimientos anatómicos para definirse ante los jueces como andrógeno. Lo que hoy en día identificaríamos como intersexual o hermafrodita natural, vaya. Eso es. Argumenta de forma súper inteligente que las rarezas físicas son obra de la naturaleza y no del demonio. Es genial. Utiliza la terminología médica renacentista como escudo legal contra el fanatismo religioso, una barrera científica impenetrable. Y le funcionó para desarmar la acusación más letal. Manipuló su propio relato con precisión quirúrgica para eludir la pena de muerte. Aunque bueno, no salió un pune del todo, ¿verdad? No. ¿Qué va? Lo condenaron a recibir azotes y a servir 10 años como cirujano sin sueldo, en un hospital. Pero, oye, logró esquivar las llamas, que era lo importante. lo cual demuestra que el heno de Céspedes no fue simplemente un caso médico atípico, sino una mente analítica privilegiada. Doblegó los límites de su época usando las herramientas del propio sistema. Desde luego, nos aporta una perspectiva muy distinta. Nos enseña que en la estricta España del siglo de oro, en los márgenes de esa sociedad, hubo individuos brillantes encontrando grietas en el muro. Totalmente de acuerdo. Y eso nos deja una reflexión final muy interesante. Si alguien en el siglo XVI logró ejercer su vocación y vivir su identidad burlando ese control institucional tan férreo, ¿qué nos dice esto sobre la fragilidad de los derechos que damos por sentados en la actualidad? Es una gran pregunta. A menudo es fácil creer que el progreso social es una línea recta que siempre va hacia adelante. Exacto. Pero esta historia nos recuerda que la libertad a menudo depende de nuestra astucia para defenderla. En fin, lo dejamos aquí para que la audiencia reflexione. Por nuestra parte, seguiremos preparando más información y nuevas inmersiones profundas con las noticias que redactan los compañeros. Así es. Todo ello, como siempre, bajo la dirección y el guión de Juan Cabezas, que está ahora mismo al mando del control técnico. Nos despedimos por ahora. Un saludo y hasta la próxima conexión. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.